No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 24 de esta sexta temporada y el número 144 en nuestra historia. Recordaros, antes de empezar hoy, que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock y los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, y a las 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio. Y ahora sí que sí, como viene siendo habitual en esta temporada, hoy tenemos con nosotros a un invitado y voy a dejar que él mismo se presente. ¿Quién anda por ahí? Muy buenas, soy Chus, de Gravito, una banda de Pamplona. Una banda de Pamplona. Muy bien, pues normalmente ahora yo os pondría un temita elegido por mí y tal, pero hoy no lo voy a hacer así. Voy a empezar poniendo a la banda Ingrávito, que es la banda a la que pertenece Chus, y para que antes de entrar de lleno a hablar de ellos y que nos cuenten y tal, pues que conozcáis un poquito cómo suenan y cómo suena su nuevo trabajo. El primer tema que voy a poner es... Ahora, si lo digo mal, me corriges, Chus, porque es... a ver si lo digo bien. ¿Cheikouna se pronuncia tal cual? A nosotros nos costó mucho tiempo aprender a pronunciarlo y probablemente los doctores en la materia nos digan que lo pronunciamos mal. Pero bueno, aquí al castellano se pronunciaría algo así como Chejuna. Chejuna, vale. ¿Qué es? ¿Euskera? No, si te soy sincero, o sea, supongo que es algún, o sea, es el nombre de una persona senegalesa. Vale. Entonces supongo que será el idioma de allí. La verdad es que no me he informado para ver si era algún dialecto o era la lengua oficial o no lo sé. Vale, y es de, el nombre de un chico. De todos los temas del disco has elegido cuatro y este es uno de ellos. ¿Por qué este? ¿Por qué Chejuna? ¿Por qué he elegido? Sí. Porque, es el tema que abre el disco, por decirlo, bueno, está una intro y luego está Chejuna, y lo he elegido porque es una historia muy esperanzadora, que es la historia de Chejuna, un chico senegalés que llegó a España en patera y acabó en Pamplona, y hace un par de años lo detuvo la policía buscándose la vida vendiendo ropa interior en un bar de Pamplona. Y lo intentaron deportar. Y digo que es esperanzadora la historia porque el barrio en el que estaba viviendo se organizó, generó un montón de movimiento solidario, organizó diferentes actividades para dar visibilidad a toda la historia. Y finalmente, gracias a esa solidaridad y a ese pues a esa lucha y a esa organización del barrio, se evitó que fuese expulsado y sigue viviendo aquí en Pamplona. Así que bueno, nos parecía una historia que representa muy bien el momento en el que estamos y a la vez es esperanzadora, vaya. Vale, pues vamos a escuchar el primer tema de Ingrávito, Chejuna, creo que hemos dicho, sí, Chejuna, y ahora volvemos con Chus. Busca la vida que no es ningún delito. ¡Hey! su sitio, nos lo llevaréis, es su lugar. Chejuna, muy buen tema para abrir el disco. Me ha gustado. Vamos a ver, Chus. Vamos a empezar por el principio, si te parece, que seguramente que esta historia la has contado un millón de veces. Pero bueno, cuéntanos un poco para la gente que no os conozca, que no sepa de vosotros, de dónde sale Ingrávito y más o menos cuál ha sido vuestra trayectoria hasta el día de hoy, en el que nos encontramos. Nada, yo encantado de contarla. Al final, cada vez que la cuentas, supongo que, que la reinventas también un poquillo y te vienen recuerdos siempre agradables, la verdad, siempre buenos. Sí. Aunque, como en todas las bandas, siempre ha habido momentos malos también. Tampoco lo vas a hacer todo bonito. Sí, bueno. Pues Ingrávito surge como cualquier otra banda de pues cuatro chavales en aquel momento que se juntan con la intención de hacer música para dar respuesta pues a todas las inquietudes que tenían, ¿no? Pues cuatro locos que les encanta la música en aquellos años, sobre todo al principio me atrevería a hablar así, bueno, aunque sí que se han mantenido bastantes como referencias, pues sí que a lo mejor tenía más peso el metal, a lo mejor más clásico, aunque sí que desde el principio tuvo influencias pues más Sober o Hamlet o incluso Richard Rack. Uh-huh. Con el propósito, y esto sí que a lo mejor es un poco diferenciador de otras bandas, de tratar de, humildemente, porque está todo inventado, también eso es verdad, tratar de parir algo nuestro. Así como en aquella época pues teníamos amigos que decían, hostia, pues vamos a hacer una banda que vamos a sonar a S.A., vamos a hacer una banda que sea como Warcry, que tienes ahí, veo el póster, ¿no? Sí. Nosotros sí que desde el principio pues quisimos tratar de hacer algo nuevo, más que algo nuevo, pues que tratase de mezclar todas las influencias que teníamos, que eran muy diversas en aquellos años. Uh-huh. Y tratar de parir, pues como te decía, algo nuevo. De ahí que siempre hemos dicho en plan de risas y en plan de coña que hacemos metal transgénico, que era una cosa que salió así de risas en el local después de muchas tonterías y que salió de risas pero tenía una gran dosis de filosofía y de intencionalidad, que era eso, alterar las células madre de todos esos estilos que nos gustaban y tratar de parir algo personal, a lo mejor más que nuevo, por lo menos algo personal. Entonces, pues bueno, en aquella primera, no sé cómo llamarlo, pues embestida, por decirlo de alguna forma. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No creo que no lo has dicho. Empezamos, se podría decir así en plan un poco más, más serios, por decirlo de alguna forma, en 2011, una cosa así. Uh-huh. Una cosa así sería. Y bueno, pues al principio con esa filosofía hicimos bastantes truños, como era de esperar, porque claro, quieres meter un montón de influencias diferentes en las canciones. Bueno, se fue puliendo un poco todo aquello, y al final cuando conseguimos pues un puñado de canciones que nos parecían interesantes, pues ya sacamos el primer disco, la maqueta, se podría decir. Uh-huh. Que recuerdo, o sea, se llamaba Transeunte. Y sí que nos dio bastantes alegrías porque ganamos un festival en Ávila, en la ciudad de Ávila. Y bueno, pues a raíz de eso pues ya tocas en algún sitio por allí y tal, no sé qué. Y pues vives la primera experiencia de salir, pues eso, con la camioneta, hacer 4 conciertos locos por el mundo y, y ya está. Y nos gustó la experiencia y bueno, pues seguimos, cuando hicimos pues eso, la presentación del primer disco, pues seguimos dando caña. Y ya vino después Diario de un Susurro que Grita, que vino unos años, en 2014, lo publicamos. Y ya era un disco de larga duración, hubo cambios en la formación también, como suele pasar, pues al final obviamente no puedes profesionalizar el asunto, entonces pues mandan los curros, uno va para un lado, otro para otro. Sí, típico. Y bueno, también con ese disco pues ganamos, no recuerdo, varios concursos también, y lo mismo, conseguimos colarnos en varios festivales y varias historias, con lo cual pues bueno, tienes la sensación de que pues vas dando pasos, ¿no? Siempre con los pies en el suelo. Y en 2016, que fue lo siguiente que lanzamos, voy un poco resumido, si tienes cualquier duda me puedes preguntar, ¿eh? Sí, sí. Y nada, ahí, en Gravito sí que vivió una transformación, por decirlo de alguna forma, en la que, para dar un poco respuesta a todas las inquietudes que teníamos, que al fin y al cabo en Gravito no dejaba ser un tarro en el que verter todas esas inquietudes, le dimos una vuelta de tuerca al asunto y bueno, sacamos la banda sonora en acústico de un documental que dirigí yo, que hablaba de, pues bueno, trataba de resumir un poco todo el movimiento antidesahucios que tenía lugar en Pamplona y en Navarra, en general, que es de donde son, por cierto, que no sé ni si lo he dicho. No, creo que no. Y nada, pues fue, la verdad es que una experiencia muy interesante, convivir durante tanto tiempo con los movimientos antidesahucios, luego parir el documental y después pues parir eso. Algo que se salía un poco de la dinámica que llevábamos, que era pues eso, una canción en acústico y la banda sonora. Y en este caso también fue bastante reseñable pues la colaboración de Enrique Villarreal, el Drogas, que colaboró con nosotros en el videoclip de Desahuciando el Miedo, que por cierto recomiendo a todas y a todos, ya que estamos aquí, sí, sí. Para que echéis un vistazo. Y bueno, 2018 ya viene Sentirnos Vivos por encima de nuestras posibilidades, que es un disco que grabamos con Iker Piedrafita, que nos ha dado bastantes alegrías también, porque pues bueno, ganamos diferentes concursos, nos conseguimos colar en varios festivales también en verano. Y bueno, pues fue una experiencia muy interesante, porque bueno, pues descubro, o sea, pues eso, cuando te colas en un festival ya pues un poco más grande, pues descubrir los entresijos, pues siempre estás como un crío, ¿no? Pues con esa curiosidad sana, tal, pues bueno, fue interesante. A ver qué más iba a decir de ese disco. Ah, bueno, también ahí en esa temporada empezamos, era un disco bastante peculiar porque tratamos de recoger o de retratar el paisaje tan desolado que había dejado la mal llamada crisis y contar la realidad a través de historias que nos parecían que eran herramientas que nos ayudaban a entender la realidad, que era un poco, que es un poco lo que echamos de menos en los grandes medios y en muchos casos en el panorama musical. No alternativo, porque sigue teniendo el alternativo ese carácter más combativo, más de tratar de buscar otras opciones, otros puntos de vista. Entonces, bueno, en ese sentido, como tratábamos de diferentes temas, pues también se pusieron en contacto con nosotros diferentes pues agentes sociales, organizaciones y demás, y surgió también el formato acústico de conciertos. Entonces hicimos pues varios conciertos en acústico también a raíz de pues bueno, de varias causas que nos llamaban, y fue, la verdad es que una experiencia también muy enriquecedora, no sé, o sea, el seguir ampliando horizontes, el tener la sensación de que bueno, las canciones que escribes pues que tienen, no sé cómo llamarlo, que hay gente a la que le llega y que además las utilizan o les viene bien para sensibilizar luego de diferentes temas, pues era algo que nos llegaba, vaya. Sí, porque pues eso, que hay miles y miles de canciones, ¿no? Pues que se fijen en las tuyas, pues siempre es un halago enorme. Es que por lo que cuentas son casi todas vuestras canciones son de temática muy social, ¿no? O sea, tratáis temas que están muy muy en vigor, muy a flor de piel, muy sí, sí, eso es, sí. La verdad es que al principio, pues bueno, como cualquier banda, sí que siempre hemos tenido ese carácter social, pero sí que, por ejemplo, al principio, pues igual sí que tratábamos también temas más íntimos o más personales, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero al hilo de todo lo que supuso, pues eso, la mal llamada crisis, como acabamos de decir, que el tiempo ha demostrado que era una estafa, ¿no? Con datos y con cifras. Creo que se generó un movimiento de concienciación muy grande en el que te dabas cuenta que había muchas historias que no tenían el metraje o la repercusión que debería tener en los medios y que nos parecía interesante que se supieran, porque creo que nos ayuda, como decía, a entender la realidad en la que estamos. Y echando un poco de menos eso, dijimos, pues qué coño, nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera y vamos a contar las historias que queremos, que tienen que ser contadas, y desde nuestra posición, pues darle cabida. Y luego también, sobre todo, reivindicar un poco el ejercicio a lo mejor de cronistas de la música y bueno, sí, sobre todo de cronistas, básicamente. Uh-huh. De tratar de, pues eso, de retratar todas esas historias que se quedan en el tintero y que nos dan una idea de la situación actual, por decirlo de alguna forma, a través de, o sea, la idea, un poco el objetivo era, a través de historias concretas, ver cómo esas historias concretas se vean afectadas por la situación que se estaba viviendo en aquellos años. De ahí que surja, pues eso, todo, pues eso, muchos temas, casi todos, pues eso, como dices, de actualidad, pero bueno, que en realidad tienen un recorrido histórico, pero sí que eran temas de actualidad, como podían ser los desahucios, tema migratorio, derechos laborales, que en este caso utilizamos o rendimos un homenaje, mejor dicho, a las limpiadoras de hotel, a las Kellys, que generó un movimiento solidario que daba visibilidad a su situación. Uh-huh. Y bueno, a través de esas historias, pues darle un poco de cobertura. Uh-huh. A todo eso que se queda fuera, los grandes medios. No sé si me enrollo o digo cosas que son un poco como, que no se entienden, tú dime sin problema, ¿eh? Sí, yo te digo. No, lo que te iba a preguntar, a ver si yo lo he entendido bien, desde que nace Ingrávito, vosotros ya os planteáis hacer, digamos, el estilo, cuando hablo de estilo me refiero a vuestra mezcla de sonidos, música, ¿no? Sí. Porque vosotros tenéis un estilo muy particular, por llamarlo, digo estilo, no me gusta decirlo estilo, pero bueno, tenéis una mezcla de sonidos ahí muy particular. Ya cuando nace Ingrávito, por lo que entiendo, ¿ya ibais con esa idea de hacer esa mezcla de estilos? Sí, la idea desde el principio fue mezclar todo tipo de estilos que en ese momento teníamos en la... Sí que es verdad que cuando pasa el tiempo aprendes a distinguir a bandas que te pueden apasionar, pero que es imposible, o a nosotros nos resultaba imposible, de meter en una misma canción. O sea, por decirlo de alguna manera y poner casos concretos, a mí me puede encantar John Mayer, me puede encantar Norah Jones, por ejemplo. Uh-huh. Pero obviamente mezclarlo con, no sé cómo decirlo, pues como podría ser un grupo como Korn, por ejemplo, o pues sí, puede ser un buen caso, o Sepultura mismamente, o tirar de clásicos, pues te encuentras que es imposible. Lo que pasa al principio, la ingenuidad y la ilusión te hace pensar que a lo mejor lo puedes hacer. Uh-huh. Por eso te digo que al principio sí que la filosofía era muy intencionada y muy premeditada de mezclar estilos, y sí que perdón, la diferencia que ha habido ha sido que al principio tratabas o entendías como influencia todas las músicas que podías escuchar en ese momento, y ahora empiezas a entender que influencia para lo que es Ingrávito concretamente son pues bueno, ciertas bandas que sí que siguen siendo diferentes entre sí. Uh-huh. Pero no con eso, con esa inocencia que podíamos tener al principio de pues eso, pues me gusta Norah Jones, vamos a meter, yo qué sé, una movida rara por aquí, porque no había manera que quedase guay, vaya, básicamente. Vale, y porque, bueno, todo tiene que tener una coherencia. Uh-huh. También es verdad, perdona, dime. Nada más un segundo, que en la época en la que empezamos sí que tenía bastante, o sea, nosotros en ese momento, hace, pues eso, 8 o 9 años, nos flipaba, por ejemplo, grupos como System of a Down, que tenían muchísima capacidad de mezclar diferentes estilos. Sí. Entonces decías, ¿qué coño? Si System of a Down lo han hecho, pues ni me lo habito porque no. Pero afortunadamente te das cuenta de tus limitaciones, entonces empiezas a también a entender qué partes eres capaz de hacer mejor y qué partes eres capaz de no llevarlas a cabo con un resultado, pues bueno, un poco digno, por decirlo de alguna forma. Vale, entonces, llegando un poco a la actualidad, vuestro anterior trabajo lo sacasteis en 2016, ¿has dicho? ¿2017? 2018 sacamos Sentirnos Vivos, por encima de nuestras posibilidades. Sí, que ahí es cuando yo os conocí, fue a raíz de ese disco, por cierto. Muy bien, gran momento. Y ahora mismo, este año, estáis presentando vuestro nuevo trabajo, que es Mi Nombre No Se Borrará. Lo digo bien, ¿verdad? Correcto. Vale. Eso, sí. Pues, tenemos ahí un juego de palabras ahí un poco tramposo. Sí, porque sé que el no está puesto como en un paréntesis, ¿no? En, eso es, esto, sí. Esto si acaso después no nos lo cuentas. El primer tema que hemos escuchado, que era Chejuna, pertenece ya a este nuevo disco, como hemos dicho, es el tema que abre. Y antes de empezar a hablar, de empezar a hablaros de este nuevo trabajo, vamos a poner el segundo tema, si te parece. El segundo que voy a poner es Stop. Perfecto. Miseria. Que es que el nombre lo deja bastante... O sea, el nombre no da lugar a la duda. Pero ¿por qué has elegido este tema? Joder, se ha jodido aquí la luz. ¿Se me ve bien? Se te ve perfecto. Vale, vale. Pues no sé, luego se encenderá, me imagino. Esto a mí sería... Bueno, lo hemos elegido porque pertenece a un momento de la banda en la que se quedó, pues bueno, un poco, por decirlo de alguna manera, en entre discos, por decirlo de alguna forma. Esto Miseria es una canción que se, bueno, es una cover de una banda de aquí de Navarra que se llama Flitter, una banda de metal, que es de aquí, de un pueblo aquí al lado, de Estella. Entonces... Hicieron creo que 25 años o 30, no recuerdo, si me están oyendo me matarían ahora mismo porque lo debería saber, pero no lo recuerdo, 25 o 30 años de carrera. Entonces, bueno, pues nos invitaron a participar en un disco tributo que se hizo y elegimos Stop Miseria, que era una de sus canciones. Lo que pasa es que le dimos vuelta completamente a la canción. Y se podría decir que prácticamente quedó nada más la letra. La música es completamente diferente porque es una canción de primeros de los 90, es una canción muy panteresca, por decirlo de alguna forma, para mí. Seguramente si le preguntas a otro igual te dice otra cosa, ¿no? Pero ya sabes cómo va esto. Sí. Y le dimos la vuelta completamente, la llevamos a nuestro terreno y la pues bueno, se quedó ahí entre los dos discos. Y nos parecía pues guay porque decidimos mezclarla y masterizarla con Alex Capa. Entonces la composición de la canción, la composición musical, se hizo toda, se podría decir, teniendo en cuenta que se iba a hacer ahí. Entonces, pues bueno, fue una manera de trabajar un pelín diferente y estamos muy contentos con el resultado, la verdad. Vale, pues os dejamos con Ingrávito, Stop Miseria, y ahora volvemos con Chus. En la calle hace calor, vacía, solitaria, no hay ni Dios. Las balas ya no silban silencio. Ojos que acechan clandestinidad. Estados ya unidos, una misión. Apagar el flujo de insurrección. Gente batida, fuego el cañón. Mano criminal, sádico, homicida cruel. Bueno, Chus, hasta aquí el tema. Stop Miseria, también muy guapo, ¿eh? Yo es que no había escuchado todavía el disco entero. Muchas gracias. Vamos a ver, ahora sí, vamos al nuevo trabajo. Mi nombre no se borrará. Sé que es un disco temático. Cuéntanos un poquito de él. Y sobre todo, ya que estoy, te introduzco la pregunta de si este disco difiere mucho con los anteriores, si crees que ha habido una evolución importante, si creéis que habéis encontrado un poco vuestro sonido. Cuéntame un poco. Vale, pues empiezo por el final. Sí, yo creo que sí que supone una evolución en la búsqueda del sonido en Gravito. Siempre, pues bueno, partiendo de lo que hemos hablado antes, ¿no? De la filosofía esa tan divertida de metal transgénico y de pues eso, mezclar historias. Y en ese sentido sí que yo creo que hemos conseguido encontrar en este disco muy bien el equilibrio entre la parte electrónica y la parte más metalera, sin olvidar, eso, es que es todo, el rap y el rock. entonces... Sí que es verdad que a lo mejor en sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades nos propusimos ya introducir sonidos electrónicos, pero pues bueno, sin tener tampoco aún muchas herramientas o mucha capacidad para poder utilizarlos. Entonces, la experiencia que recogimos en ese sentido con el disco anterior, con sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades, creo que hemos sabido optimizar la utilización de todos los sonidos electrónicos, que hasta ahora lo hacíamos de manera muy rudimentaria, y ahora sí que hemos descubierto herramientas y hemos descubierto mejor o de una manera más madura cómo mezclarlos con una base más metalera. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hemos encontrado, al menos nosotros estamos súper contentos del equilibrio que hemos encontrado con la parte electrónica y la parte más metalera o más rockera. Así que, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, que es como, más maduro que el anterior, en ese sentido. Uh-huh. A lo mejor el otro era como más experimental, qué guapo está ese sonido electrónico, vamos a meterlo sí o sí, aunque a lo mejor tampoco esto, pero bueno, sí que eso. En ese sentido estamos contentos. Y la anterior pregunta, ¿cuál era? ¿Qué hacías? Bueno, que me hablaras un poquito. La verdad es que se me ha ido un poco todo porque te he preguntado varias cosas, ¿no? Pero que me hablaras un poco del disco en general, ¿no? Porque, bueno, he comentado que es un disco temático. Entonces, que nos explicaras un poquito pues, sí, sobre él, ¿no? Esta temática que sí, lleva, todo esto. Sí. Se ha cortado un momento, no te he escuchado, que te explique la temática, ¿no? Un poquito más. Sí, que explicaras un poquito la temática, porque es un disco temático, esto lo tenemos claro, pues que nos explicaras un poquito. Sí, vale, perfecto. Un poco, en realidad surge como tantas cosas en este mundillo musical, o bueno, en general en la vida, sí, por casualidades, que a lo mejor no son tan casualidades, hay gente que no cree en las casualidades, ¿sabes cómo va esto? Sí. Entonces, cuando acabamos de sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades, como te contaba anteriormente, o como os contaba, mejor dicho, sí, pues bueno, se pusieron en contacto con nosotros pues diferentes organizaciones pues asociadas a derechos humanos, a movimientos políticos, sociales y demás. Y entre ellas establecimos una relación que nos resultó muy enriquecedora y nos sentimos muy afortunados de haberla vivido y que seguimos teniendo, con Médicos del Mundo de Navarra, que nos invitaron a hacer la banda sonora para su campaña Personas que se mueven, historia de la humanidad, eso, Personas que se mueven, era el eslogan. Entonces, nosotros nos hizo una ilusión enorme, uh-huh, y dijimos, bueno, vamos a ver cómo planteamos esto. Y ahí surge la canción que está integrada en el disco, que se llama Mi nombre se borrará. Sí. No se borrará, como es el título, sino la canción. Uh-huh. Que es un poco el embrión de toda esta historia. Hicimos esa canción, sí, para ello integramos, o nos integraron ellos o ellas a nosotros, no sé, se podría decir de varias formas, personas refugiadas que están viviendo aquí en Pamplona, para que nos acompañasen en la canción y hacer un proceso que fuese más enriquecedor y en el que ellas también tuviesen la oportunidad de expresarse. Uh-huh. Y así es como surge Mi nombre se borrará, la canción. Y al poco de ese proyecto nos invitaron también a hacer Stop Miseria, a hacer la versión de Stop Miseria para sí, el disco de tributo a Flitter, que también era de la misma temática. Entonces dijimos, pues mira, qué coño, vamos a hacer sí, un disco temático todo sobre personas refugiadas y migraciones, uh-huh, y es un poco como surge. Y pues es la parte a lo mejor más coyuntural o más casual. Pero bueno, pues luego sí que también hay una intencionalidad, que es que creemos que estamos en un momento en el que se está tratando, entre otras muchas cosas, de criminalizar cualquier tipo de movimiento migratorio, o sea, es decir, criminalizar que una persona salga abandone su tierra, con todo el dolor que implica, en busca de, o huyendo de guerras, huyendo de miserias, en busca de esperanza. Se está criminalizando cuando en realidad el movimiento migratorio ha sido algo inherente a la humanidad. La humanidad se ha movido desde que sí, nació, se movió en busca de climas mejores, en busca de tierras más fértiles, en busca de alimentos, venían huyendo de, o sea, pues lo mismo, de conflictos. Entonces resulta bastante, ¿por qué no decirlo?, a veces insultante a la inteligencia también, que se trate ahora de criminalizar algo que es absolutamente inherente al ser humano. Uh-huh. Entonces, pues bueno, al hilo un poco de eso también nos parecía oportuno pues hacer un disco temático sobre eso. Uh-huh. Has comentado que tuvisteis colaboraciones de personas refugiadas y tal, y también sí, creo, si no me equivoco, el disco, en las canciones habéis mezclado idiomas, ¿puede ser? Eso es, sí, eso es, muy buena observación, a mí se me había olvidado decirlo, la verdad. Sí, sí, eso es. En la canción Mi nombre se borrará, por ejemplo, sí, canta Elizabeth, que es una chica que vino de Kenia, aquí, que acabó en Pamplona, tras una historia de película. Ajá. Y ella ha hecho su parte, la parte de la canción, en su idioma natal, que es el swahili, que bueno, luego nos hemos estado informando y pertenece a diferentes países, entre ellos Kenia y, si no recuerdo mal, también Senegal, pero ahora mismo no me atrevo a aventurarme, no voy a ser que la líe, sí, pero bueno, Kenia seguro, porque ella es de allí. Uh-huh. Y luego la canción de Chejuna, Sí. Hemos hecho algo que llevamos mucho tiempo con muchas ganas de hacer, que es introducir, aunque yo no lo hable, y hay miembros del grupo que sí, partes en euskera, que es el idioma aquí de Navarra y del País Vasco. Y nada, hemos mezclado, pues en el disco hay tres idiomas, el suajili, aunque suene loco, el castellano y el euskera. Y luego también tengo entendido que lo que es el proyecto o el disco en sí también incluye un documental que se llama The Game, que es eso, tuyo. Cuéntanos, ¿esto de qué va? ¿Está asociado al disco? ¿Va incluido con el disco? Cuéntanos un poco. Sí, está asociado al disco. La verdad es que le dimos vueltas a qué formato hacerlo del documental, pero es que en realidad... así como con Sentirnos Vivos por encima de nuestras posibilidades barajamos la posibilidad de hacer un disco libro en el que se explicase las canciones por sus protagonistas, la verdad es que haciendo una lectura del momento en el que estamos, la verdad es que creíamos que era más, iba a tener más repercusión, iba a expandirse mejor, iba a llegar a más gente el hacerlo a través de pequeños vídeos. A través de redes sociales. Esta idea nos la dio David Sobrino, que en aquella época estábamos curando con él, sí. Y nos pareció una idea estupenda, porque en ese momento estábamos barajando la posibilidad, como te digo, de hacer un disco libro que nos parecía la hostia. Pero cuando nos dijo este hombre pues, la posibilidad de hacer mediante pequeños clips de vídeo, dijimos, pues si el libro era la hostia, lo de los vídeos nos parece más guapo aún. Y es verdad, porque es un formato... Eran vídeos muy breves de un minuto en el que los protagonistas explicaban las canciones. Hostia, sí me he perdido. ¿Me has preguntado? ¿Perdona? Sí, es por el documental. Ah, el documental, sí. Sí, pues bueno, precisamente mientras se producía la composición de la de parte del disco y demás, que fue en verano de 2018. Yo fui a colaborar con una ONG de Asturias que estaba situada en el paso de refugiados, la que llaman Ruta de los Balcanes. Y tenían ahí un puesto, por decirlo de alguna forma, de ayuda y asistencia a gente que llegaba pues normalmente muy destrozada después de muchos kilómetros y muchas... incluso años de viaje. Llegaban ahí a la zona de Bosnia, porque a través de la ruta de los Balcanes de Bosnia cruzaban a Croacia, después a Eslovenia y después a Italia, por lo tanto ya en territorio Schengen, que es donde pedían asilo. Y la verdad es que fue tan impactante todos los testimonios que vi allí, todo lo vivido allí, que me llevé la cámara y dio pie a un documental que está asociado al vídeo, al disco. Y al que se puede acceder, hemos insertado un código QR, sí, para que la gente cuando compre el disco pues acceda directamente al documental, que a la vez está abierto en YouTube, que está abierto para todo el mundo. Y eso, pero bueno, es la manera que hemos encontrado de asociarlo al disco, mediante un código QR, y en cualquier caso a través de las redes sociales nuestras se accede directamente. Ajá. Sí, porque tiene que estar interesante ir a verlo, porque por lo que veo, haces documentales, has hecho varios documentales, ¿no? El de los desahucios que has comentado antes. Y este. Creo que pues el de los desahucios también se puede ver en YouTube. Sí, están abiertos, está en YouTube. Desahuciando el miedo se llama. Ajá, vale, pues ya sabéis, si os interesan estos temas, ir a verlos, que es importante. Me da miedo, ya hemos hablado un poco de toda la trayectoria de Ingrávito, de los discos que tenéis, de la actualidad y tal, y ahora mismo en los momentos en los que estamos, porque estamos en plena pandemia, estamos en pleno confinamiento. Cada persona lo llama de una manera, yo ya estoy frita con esto. Me da miedo preguntar por el tema de los conciertos, porque claro, lo único que estamos viendo ahora son cancelaciones y más cancelaciones. Entonces me da un poco de miedo hacer la pregunta, pero ya que estamos, ¿empezaréis pronto a anunciar fechas para presentar este nuevo trabajo? ¿Vais a esperaros un poquito? ¿Cómo lo vais a planear esto? Sí, pues como bien dices, por de pronto teníamos una presentación el viernes pasado, creo que era, es que estoy perdido con el tema, como dices, de sí. cuarentenas y confinamientos y demás, creo que fue el viernes pasado, hace dos viernes, ya no recuerdo. Uh-huh. Sería el viernes pasado, supongo, sí. Eso, el viernes pasado, que sí. ya ha empezado toda la historia, el estado de alarma y demás. El que se nos canceló y que vamos a hacer pues una presentación en un pueblo aquí de Navarra, íbamos a proyectar el documental, iba a haber una mesa redonda sobre pues eso, migraciones, en la que iban a participar diferentes personas, uh-huh. y luego íbamos a tocar varias canciones en acústico. Ese se canceló, y ahora el próximo que tenemos, que estamos cruzando los dedos para que no tengamos pues problemas, es el 1 de mayo en la Sala Toten, en Pamplona, uh-huh. que tenemos muchas ganas de presentarlo, el disco, aquí en Iruña, en nuestra tierra. Entonces, pues a ver un poco cómo va la cosa. Si no se alarga, o sea, en principio Toten ha suspendido todos los conciertos para marzo y abril, uh-huh. y el nuestro justo es el 1 de mayo, sí. así que de momento hay esperanza, pero aún no se puede saber nada hasta que no se vea cómo evoluciona toda esta historia. Y luego sí que estamos cerrando cosas para después de verano ya, uh-huh. que eso, por medio pues se vayan a solucionando lo mismo un poco, se vaya viendo un poco la salida a toda esta historia, pues iremos anunciando también, porque las salas tampoco ahora mismo pues no están para cerrar cosillas. No, la verdad que está bastante difícil en general, están todos bastante cerrados, pero un poco por esto, ¿no? Yo espero que para el 1 de mayo podáis tocar, porque si no podéis tocar, malo. Eso es porque vamos... Exacto, eso es, sí. Si no podéis tocar, malo. Porque ya que estamos hablando del tema del confinamiento y tal, vosotros como banda... porque claro, me dices que tenéis un concierto el 1 de mayo y tal, ¿cómo lo estáis llevando? Llevamos pocos días, ¿no? Pero ¿cómo lo estáis llevando un poco como banda, como formación? Porque claro, no podéis ensayar, no podéis... ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues de momento estás con la incertidumbre, ¿no? Con la inquietud, pues de estar viviendo un momento que en tu puta vida pensaste que ibas a vivir. Entonces estamos, yo creo, que atendiendo ahora mismo a las urgencias vitales personales, pues de alguna forma de, pues bueno, de cómo tratar, pues bueno, pues eso, lo personal, ¿no? De, sí. Hostia, pues que no puedes salir de casa, que en el curro no sé qué, que tal y cual. Entonces, como bien dices, pues han pasado pocos días. Uh-huh. Entonces aún no nos hemos metido en ver qué es lo que podemos hacer con toda esta historia. Uh-huh. Sí que, bueno, supongo que dejaremos pasar pues un par de semanas o que acabe en principio el estado de alerta, de alarma, para ver un poco cómo lo llevamos. Uh-huh. Y luego, pues bueno, si las circunstancias lo permiten, pues volveremos a ensayar para empezar a preparar el 1 de mayo. Uh-huh. Y ¿qué te iba yo a preguntar? No te voy a preguntar, vamos a poner el tercer tema. Perfecto. Porque bueno, en principio ya hemos hablado un poco de toda la parte más seria, por así decirlo. Entonces las preguntas que quiero hacerte a partir de ahora son un poquito más abiertas, no tan centradas únicamente en el tema del lanzamiento del disco y de vuestra trayectoria y tal. Bueno, pues quizás de vuestra trayectoria sí, pero bueno, ahora cuando te las haga ya vamos viendo. Voy a poner de momento el tercer tema, que es se llama Somos el Latido. Cuéntanos de este tema. Vale, Somos el Latido, lo que, bueno, a nivel musical, por ir por partes, yo creo que a lo mejor es el más influenciado por Rammstein, porque ajá. la verdad es que ha sido una influencia que ha estado siempre presente ahí. Pero con Rammstein, ¿sabes qué pasa? O yo al menos tengo esa sensación, que son de esas bandas tan absolutamente, para mí, tan con tanta personalidad y con tanta carisma, que hostia, que como los escuches demasiado, luego todo lo que compone sale así, a Rammstein. Sí. sí, entonces... por nuestra manera de hacer los temas y tal, sí que hemos descartado cosillas un poco de este estilo, pero sí que con Somos el Latido encontramos, yo creo, que un equilibrio, pues bueno, bastante interesante, o al menos a nosotros nos gusta mucho el equilibrio entre lo que es la personalidad propia de Ingrávito y la influencia directa de, pues de Rammstein. Entonces, pues bueno, en lo musical es, pues eso, tiene componente, bastante componente electrónico, tiene rap y tiene bastante metal, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y luego a nivel de texto, pues bueno, trata de recoger un poco, sin querer resultar pretenciosos, pues lo que nos dirían toda esa gente que les condenamos, pues bueno, a humillaciones, a palizas, a golpes, a perder la dignidad, cruzando fronteras. Lo que nos dirían, y sobre todo también hemos tratado de hacer en todas las canciones en general, salvo en Chejuna, un recorrido histórico, porque creemos que está tratando el tema de la inmigración como si fuese un hecho aislado, por decirlo de alguna forma, cuando hay una trayectoria. Todo esto, bueno, pues hay obviamente una influencia directa de toda la huella que ha dejado Occidente en esos países a través de un montón de hitos importantes, como pues la esclavitud, colonialismo, apoyo a dictadores y un montón de cosas que dan un resultado de unas diferencias muy grandes entre norte y sur, que es lo que motiva las migraciones. Entonces, sobre todo, se pretende no eludir, como intentan muchos, ¿no? Sobre todo ahora desde la extrema derecha y la derecha, eludir esa responsabilidad que tenemos desde Occidente con las grandes desigualdades que hay norte-sur, simplemente. Es un poco la idea de la canción. Uh-huh. Así que dale caña. Pues ahí os va. Somos el latido de Ingrávito. Somos hijos de los esclavos que jamás pudieron domar tus latigazos. Somos el campesino que jamás insistiera y condenasteis a vivir en suburbios de mierda, siempre en espera. Somos hijos de los mineros machacados en Potosí por tu maldito imperio. Trabajadoras explotadas por primar, magnates en cualquier agujero, hijas del vertedero. Engana tu mierda electrónica, es veneno. Somos hijas de la tierra que nos dio nacer. Nuestros ojos negros se cansaron de perder. Estamos mojadas, no tememos ver llover. Somos invisibles, pero ahora nos vas a ver. Somos a quienes caen tus bombas. En Faluya todo valió por el petrodólar. Somos Berta Cáceres, los caídos defendiendo el Amazonas. Somos sindicalistas amenazados por paramilitares en Colombia. Las que curramos sin contrato, para que el de arriba siempre vaya ganando. Somos las machacadas por tus golpes de estado. Somos hijos de las indígenas con corazones que todavía las temblamos. Las temblamos, las mujeres de Nigeria, porque no queremos ser putas en tus fiestas. Somos mujeres de Ciudad Juárez, valientes guerreras, condenadas a dormir despiertas. Son palacias, me da igual, tu discurso trampa, me da igual, Veo que, bueno, las tres canciones que hemos puesto, las tres son bastante cortitas para lo que estamos últimamente acostumbrados. O sea, son temas bastante cortos y directos. ¿Esto está hecho a posta o...? Sí, la verdad que sí. Al final es intencionado en el sentido de que son canciones que están muy enfocadas al directo. Y bueno, al final los directos para gustos colores, ¿no? O sea, hay gente que le gustará directos pues más rápidos, más cañeros, hay gente que le gusta que hablen entre canciones, que no le gusta, que hagan solos, que no, yo qué sé. El planteamiento nuestro de los directos es, vamos, canciones que te hagan moverte rápidamente. Sí. Y para eso, pues bueno, muchas veces, pues de alguna manera... la reducimos de manera intencionada, yo te diría el famoso menos es más. Para nosotros es muy importante, muy vital, en el sentido de que vamos a lo que vamos, a dar caña y a hacerte mover el cuerpo sin grandes derroches técnicos, por decirlo de alguna forma, ni parajes a lo mejor más, pues yo qué sé, más elaborados de alguna forma o tal, aunque hay mucho curro de producción porque tiene muchos detalles las canciones. Sí que buscamos canciones que sean muy directas, la verdad. Sí que, o sea, en este disco, sí que a lo mejor en otros momentos de la banda, o tanto lo próximo como discos anteriores, a lo mejor podemos decir, oye, no, pues vamos a buscar también canciones que sean más enfocadas pues a la producción en el estudio, cosas así, pero en este caso ha sido canciones muy enfocadas al directo. Ajá. Vale, pues como he comentado antes del tema, ya hemos hablado un poco de todo, de lo que es Ingrávito, de lo que hacéis, de lo nuevo que tenéis ahora mismo en el mercado. Y a mí en todas las entrevistas siempre me gusta pasar a una parte un poco más, más concreta o más personal, o como quieras decirlo. Entonces vamos a centrarnos un poco más en ti, ya sea dentro o fuera de Ingrávito. O sea, porque la primera pregunta que te quiero hacer es un poco desde cuándo te dedicas tú a la música, si siempre tu dedicación ha sido Ingrávito, si has tenido otras formaciones. Sí, pues básicamente sí que he tenido otros proyectos en los que he tocado con otra gente, también estoy metido en proyectos de teatro en los que pues bueno, toco alguna canción en acústico con otra gente, pero sí que lo que es un poco la parte más metalera, por decirlo de alguna forma, sí, ha sido siempre Ingrávito. ¿Y desde cuándo? Pues básicamente yo creo que pues hace 10 años, 11 años, una cosa así, que bueno, pues como te decía, pues con esa, como te explicaba en los comienzos de Ingrávito, pues con esos años, ¿no? Pues igual con 20, 18 años, eres una esponja que está descubriendo la música y de repente sientes que con una puta canción pues se te puede olvidar un montón de cosas, ¿no? Entre ellas pues muchas veces, pues bueno, consigues evadirte obviamente de la realidad, sentir cosas nuevas, vibras de otra manera. Entonces esa sensación pues al final te seduce, también asociada a la edad seguramente. Y bueno, llega pues eso, pues esa edad, ¿no? 18, 19, que dices, hostia, pues bueno, te juntas con otros colgados como tú, sí, y dices, pues vamos a ver lo que sale. Y en esos momentos pues empiezas a darle y a vivir las cosas buenas y malas de todo esto. ¿Y cómo terminas eligiendo tu instrumento y aparte en la voz? La verdad es que en ese sentido... es muy buena pregunta la que haces, además no es nada habitual que te pregunten estas cosas, porque yo la manera que he tenido, por ejemplo, de entender la guitarra para mí, que es muy personal, ha sido como herramienta de hacer canciones, básicamente. Por decirlo de alguna manera más concreta, sí que pues hay gente que dice, pues yo quiero tocar solos como Steve Vai. Pues es genial también. Pero, por ejemplo, en mi caso... era una herramienta para poder comunicarme en el sentido de, y ahora viene la parte de la voz, pues bueno, me gustaba escribir cosas en un cuaderno y la manera que tenía en esos años de poder compartirlas pues era a través de tocar cuatro acordes con la guitarra y tratar de meterle pues algo de voz y la letra que había estado escribiendo. Sí que es verdad que ahora con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, la verdad es que me parece increíble. Somos una generación, siempre que sea bien utilizada o no, pero privilegiada en el sentido de que tienes infinitos recursos en internet para poder, vamos, hacer lo que quieras, desde bajarte bases de piano gratuitas, bajarte bases de violín, bajarte baterías, tal, yo qué sé, y puedes hacer un montón de cosas que otras generaciones no lo han podido hacer, con lo cual pues ahora sí se abre más el abanico. De ahí un poco también igual surge también lo de los documentales, no sé, pero bueno, al final es una necesidad de comunicarte o de expresar cosas que a lo mejor, pues bueno, en tu día a día se quedan ahí pues por dentro, de manera más introspectiva, en un cuaderno, en una reflexión o lo que sea. Y tú, desde que te dedicas a la música y tal, ¿qué es lo más, qué dirías tú que es lo más anecdótico o lo más raro o lo más extravagante que te ha pasado desde que te dedicas a todo el tema de la música? Hostia, me haces remover ahí recuerdos, eso está muy bien. La verdad es que si por algo tengo la sensación de que se caracteriza el rock es porque, bueno, quitando un poco toda la herencia cultural de que nos han vendido, ¿no? De los Rolling Stones y toda esta historia, ¿no? Sí que sigo pensando que es un terreno bastante salvaje y bastante sin domesticar. Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues yo qué sé, te pasa de todo en ese sentido cuando vas a tocar por los sitios. De primeras me ha venido a la cabeza, pues una vez que se, pues bueno, lo típico, ¿no? Cuando se te sube la gente al escenario, que que suele ser bastante divertido. No me viene así ninguna otra anécdota así más concreta. A lo mejor no sé el resto de grupos qué cosas tienen para contar, pero bueno, sí que es la primera que me ha venido a la cabeza. Supongo que si me das dos días te puedo hacer, vamos, una lista con un montón de anécdotas. Bueno, me han llegado a contar, pero cosas de quedarse tirados por ahí con la furgoneta, de no sé, cosas así, llegar a un sitio y no tener dónde dormir, no sé, un sinfín de anécdotas. Porque yéndonos por estos lares, ¿recuerdas lo peor que te ha pasado desde que te dedicas a la música? ¿Lo más malo? Se corta y no te he entendido, ya lo siento, Irene. No, te decía que centrándonos un poco en esto, si recuerdas algo malo que te haya pasado o lo peor que te haya pasado desde que te dedicas a la música. Sí, bueno, o sea, siempre todo tiene una cara buena y otra mala, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, probablemente diría que más que malo, lo más decepcionante muchas veces diría que es el trato que puedes llegar a recibir de, pues bueno, de ciertos promotores que tengo la sensación que se quedaron anclados en otra época y van con el pecho bastante hinchado. Uh-huh. Y a los grupos que a lo mejor no somos famosos, no formamos parte de la Jet Set, sí, no te tratan con el respeto adecuado. Pero bueno, como también ya llevamos unos años en esto, pues también desarrollas herramientas para que no te toquen mucho la moral, por decirlo de alguna forma. Quizá esa sea la parte así más fea, más mala. Más fea, sí, yo te diría que sí, sí. Y tú como músico, ¿tienes alguna manía a la hora de subir a un escenario, de tocar? ¿Alguna costumbre? Ya. Pues te diría que no sé. La verdad es que yo tengo la sensación, no sé si lo compartirán el resto de compañeros y compañeras de músicos. Sí. Que el momento antes de salir al escenario normalmente es tan precipitado y tan acelerado y tal que no sé, yo te diría que tampoco te da tiempo a tener mucho margen. Sí que me gusta más estar solo y estar tranquilo, o sea, solo. Sí. No me voy, yo qué sé, a ir con el coche por ahí ni nada, pero pero sí que intento pues estar tranquilo antes de salir, la verdad. Pero también es verdad que vas cambiando, yo qué sé. Luego también tienes días que igual prefieres estar con amigos que vienen a verte y estar un rato hablando, porque eso te ayuda a estar más tranquilo. Y luego sí que es verdad que a mí, para el tema de la voz, pues me gusta hacer pues ciertos ejercicios de calentamiento y cosas así, porque en los directos pues muchas veces te vienes muy arriba. Sí. Y bueno, pues con el subidón pues igual fuerzas demasiado y tal. Entonces, pues bueno, siempre viene bien calentar pues un poco antes. Eso sí que intento hacerlo siempre, la verdad. Y ahora te voy a hacer, a lo mejor te voy a hacer pensar un poco. Encantado. Además, esta pregunta siempre, no sé por qué, siempre bloquea a todo aquel al que se la hago. Si tuvieras ahora mismo que recomendarme una banda y una canción, ¿cuál sería? Una banda y una canción. Joder, pues no me extraña que la peña se bloquee, ¿sí? Porque entran, hay un montón de cosas. Yo ahora mismo estaba flipando con Sam 41, Sam 41, imagino que se dirá en inglés. Sí. Y una canción que se llama 88, me estaba gustando mogollón. Pero es que es justo porque es lo que venía escuchando. A nivel más de por aquí, pues yo qué sé, pues el Drogas siempre me flipa todo como lo hace. No sé qué más decirte. Grupos así. Pues fíjate, te voy a decir una. Mira, para romper un poco las respuestas habituales. Sí. He descubierto hace poco, llámame ignorante o como quieras, pero un grupo que no conocía se llama León Benavente, que yo te diría que es así como indie electrónico, una cosa un poco loca. Y reconozco que, pues, me parece que tiene temazos, la verdad. Por ejemplo, no sé, voy a vestir un poco de, pues eso, de esa variedad de música que me gusta escuchar. No sé, la verdad es que eso ese grupo me ha flipado últimamente, aunque hace unos días que no lo escucho, la verdad. Uh-huh. Y luego, pues bueno, yo qué sé, KCO siempre está muy presente ahí. Por lo que veo, eres más, tiras más al rock, ¿no? Que al metal, al rock, al punk. Sí, probablemente sí. Pero bueno, como te digo, ya ves, luego te pones a hacer cosillas y ya ves, me sale o no sale algo que suena más a Rammstein, que es más metalero que otra cosa. A lo mejor, fíjate, igual es buena pregunta también la que haces, porque a lo mejor yo tengo la sensación, que es también muy personal, de que muchas veces igual, cuando sobre todo cuando estás componiendo, haciendo las canciones o lo que sea, sobre todo a mí, si el disco ha enfocado al metal, por ejemplo, pues me apetece escuchar otras cosas, ¿sabes? Para desconectar un poquillo. Y igual me pasa eso a mí, que últimamente, pues con todo lo que ha sido la salida de este disco y tal, que dices, hostia, voy a desconectar un poco de más el metal y tal. Sí. Pero bueno, luego engancho, no sé, por ejemplo, Machine Head y vamos, me quedo enganchado. O escucho a Hamlet, o escucho a Sauer, o escucho a Berry, Charrac, pues bueno, y me quedo igualmente enganchado, o sea que va un poco por temporadas. Y ya para finalizar, porque nos hemos comido el tiempo, y antes de poner el último tema, te voy a hacer una pregunta un poco más, más genérica o polémica o como quieras decirlo, y es que me dieras tú cuál es tu visión de lo que es la escena rock metalera actual. ¿Cómo crees tú que se encuentra ahora mismo, obviando el tema de la cuarentena, ¿vale? Obviando ese tema, ¿cómo ves tú la escena? ¿Eres de los que piensan que se está muriendo? ¿Eres de los que piensan que está resurgiendo? ¿Que nos mantenemos? ¿Cómo lo ves tú? Pues es otra vez una pregunta muy interesante, la verdad. Y para responderla de manera acertada, son de esas preguntas que necesitarías un buen rato para pensar. Yo así a bote pronto diría que, vamos, muriéndose no. Precisamente porque, bueno, pues así como años atrás, ¿no? Cuando a lo mejor surge un poco todo lo que es esta movida, el heavy, el rock y toda esta historia, se tuvieron que buscar las castañas y desarrolla siempre estilos muy personales, porque obviamente lo estaban inventando todo. Ahora tenemos, como decía antes, pues un montón de recursos y un montón de acceso a un montón de material que era impensable. O sea, yo me paro a pensar en los años 80, les dices que ibas a tener un mini ordenador en el bolsillo en el que podías tener acceso a todo tipo de canciones, todos los estilos y nada más con un clic, y te dicen, hostia, colega, se hubieran quedado, hubiera sonado extraterrestre, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo la sensación que sí que hay un montón, o sea, sí que hay, está muy vivo, tengo la sensación. La contrapartida de todos esos recursos y toda esa capacidad que tenemos de acceder a un montón de música o de cualquier tipo de arte, me da igual, es que a lo mejor, que creo que lo comentaba también Orca de Berry Charrac, creo que se puede caer en el riesgo de banalizar muchas veces. Uh-huh. y de no saber valorar el esfuerzo que hay detrás de una canción. Se ha cortado. La radio, o iba si te comprabas. Sí. Se había cortado, sí, ahora ya te oigo. Vale. Que se puede correr el riesgo también eso, de banalizar un poco la música, ¿no? El esfuerzo que hay detrás. Porque antes se tejían unas redes que eran muy interesantes también. Uh-huh. Que era el hecho de compartir música, ¿no? Con tu gente, con tus amigos, hablar de grupos. Y eso era muy interesante porque uno de clase te traía un grupo, otro de clase te traía otra cosa, uno del amigo del pueblo no sé qué. Luego tú decías el ritual, ¿no? De, hostia, pensarte bien qué disco te vas a comprar. Te suponía el esfuerzo de ir a la tienda, el esfuerzo de ahorrar. Y yo creo que hacía valorar a lo mejor más el trabajo que había detrás. No sé qué es mejor ni qué es peor, pero sí que como reflexión me parece interesante. Y sí que como banda que hacemos música, sí que nos parece interesante en ese sentido, pues recordar siempre que es para nosotros muy importante que acceda la gente a escuchar nuestros contenidos, nuestras canciones, que nos sigan en redes, tal. Pero bueno, pues eso, que aunque sea todo, que esté todo accesible, además de manera voluntaria, porque creemos que tiene que ser así, pues que busquen también la manera de apoyar a esas bandas que estamos haciendo canciones, y bien sea yendo a un directo, bien sea comprando las camisetas, bien sea comprando los CDs, que es una manera de, pues bueno, de apoyar todos esos proyectos. Así que respondiendo a tu pregunta, que supongo que me he ido por las ramas, no, yo creo que la escena yo creo que está muy muy viva, la escena alternativa sobre todo, creo que hay un montón de bandas diferentes, creo que hay un montón de propuestas diferentes, creo que además está dando muchísimo mestizaje, lo cual para mí es muy positivo, así como antes hace años era, no, yo soy heavy, no, yo soy punky, no, yo soy rapero. Sí. Ahora pues se está dando más el mestizaje, lo cual a mí me parece muy acertado. También los festivales yo creo que programan también más músicos, o sea, música de todos los estilos. Entonces eso, yo creo que hay un movimiento underground muy, muy interesante y muy vivo. Y luego está pues eso, lo de siempre, la radiofórmula, la tal y cual, que sigue siendo, pues bueno, no sé cómo decirlo, pues la misma historia de siempre, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Pero, hostia, es que es una pregunta interesante, ya ves, estoy ahí divagando. Sí, te hubiera dado para un programa. Ya. Y otro elemento que me parece interesante, que estaba pensando también, al ido de las radiofórmulas y demás, es sí. Todo lo que son, algo que lo mismo que hace años hubiera sido impensable, que es el tema de las redes sociales para poder compartir tu música. O sea, me parece que es una herramienta que ha permitido democratizar mogollón cualquier propuesta musical o artística. Uh-huh. Para que tú puedas generar tu red de contactos a través de redes sociales, paga la redundancia, para poder darte a conocer, cuando antes ese darte a conocer dependía, ¿no? Pues de una discográfica que, según sus criterios, que podemos entrar a más acertados o menos, consideraba que era buena tu propuesta. Ajá. Entonces, pues bueno, está también el elemento de las redes sociales que insisto, bien utilizadas, no utilizándolas para sensacionalismos y para amarillismos y para contar chorradas, pues es, vamos, parece muy interesante. De hecho, las redes sociales, sin ir más lejos, en todo lo que supuso las primaveras árabes de hace unos años, jugaron un papel determinante, así que con la música igual. Es muy interesante. Vaya chapa, el resultado, Irene. Sí, pero me ha parecido muy interesante el concepto que has usado de redes sociales bien usadas, porque es algo que yo siempre digo y discuto mucho con la gente, porque claro, la mayoría de la gente las ve como algo banal, como algo de salsa rosa, etcétera, etcétera. Y claro, yo siempre lo he dicho, digo, las redes sociales bien usadas para cualquier proyecto, ya sea artístico, ya sea una empresa, lo que sea, son una arma muy potente, y esto la gente no lo ve. Sí, yo también lo creo. De hecho, vamos, es que, o sea, pues eso, echar la vista atrás, ¿no? Y a, pues bueno, a movimientos transformadores, por decirlo de alguna manera, de la sociedad que se pudieron dar hace años, les dices que tenían al alcance de su mano una herramienta como las redes sociales para poder expandir su mensaje, para poder, en ese caso hubieran flipado en colores. O sea, es una herramienta increíble. De hecho, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de las primaveras árabes de hace años, en algunos de esos países lo primero que hicieron fue cortar las redes sociales, porque tienen o sea, bien utilizadas, como decimos, pueden ser muy transformadoras. Obviamente no limitándonos a ellas, porque hay que ir, o sea, hay muchas más acciones, ¿no? Aparte de las redes, pero como dices, pues para empresas, para medios como vosotros, a los que nosotros no nos cansaremos de dar las gracias, porque dais mucho oxígeno a las bandas y dais visibilidad. Entonces es muy interesante. Y a medios así, como los vuestros, que se dedican a dar voz a bandas de alternativas, por decirlo de alguna forma, tiene muchísimo potencial, por lo mismo, porque desarrollando tú herramientas que consideres oportunas, puedes expandir ese mensaje a un montón de sitios que antes no se podía hacer, con lo cual es, vamos, bien utilizada, es una herramienta increíble. Vale, pues bueno, como te comentaba, nos hemos comido el tiempo, entonces vamos a poner el último tema antes de despedirnos, que el último tema ya sí que es el de Mi nombre se borrará, que bueno, ya nos has hablado algo a lo largo del programa y tal, pero bueno, si quieres añadir algo más. Sí, va, la verdad es como dices, poco más. Al final me gusta dar la chapa y se nos ha pasado el rato. Pero vaya, sí, no, simplemente pues eso, que en realidad este tema es un poco el embrión de todo el proyecto de disco, que es el que nos pidieron desde, o sea, el que nos invitaron a hacer desde Médicos del Mundo para su campaña, y que es de donde nace todo. Y así como elemento diferenciador o algo que nos resulta muy emotivo, es que participase Hassan, un joven iraquí que llegó, vino en patera hasta Grecia, y unos meses antes de que se firmase el acuerdo que se denominó de la vergüenza, y con razón, el que Europa daba 6.000 millones de euros a Turquía para que todos los refugiados que llegasen los deportasen ahí, a Turquía, unos meses antes este tuvo la suerte, entre comillas, de llegar antes de que se firmase el acuerdo, y los repartieron, se hizo un pequeño reparto por los diferentes países de Europa, y este chico, Hassan, vino con su familia aquí a Pamplona. Y bueno, y luego está Elizabeth, que ya hemos hablado de ella, que vino de Kenia. Sí. Y sí que al hilo de Hassan, pues nos parece muy interesante, porque a Hassan, al hilo de esta canción, se le ha despertado el hambre musical y ha empezado a ver un proyecto por su cuenta, de bien. Trap. Y hace poco ha sacado su primera canción. Y vamos, o sea, nos parece tremendamente bonito pues que a través de la música crezca y cuente su historia y la pueda compartir. De la misma manera que hablamos de las redes sociales, pues bueno, con la música, pues eso, que se desahogue y que cuente su vivencia en ese sentido. Así que bueno, eso es un poco todo. Vale, pues vamos a escuchar Mi nombre se borrará, y ahora después pasamos a despedirnos. Perfecto. haber nacido en el filo de un lugar roto por tus delitos, donde las armas las carga el imperio, donde el coltán es del norte, pero la miseria del minero. Imagínate, porque en vuestros museos está nuestro arte. Imagínate un lugar donde es más fácil tener un móvil que agua potable. Ventajas del capitalismo hasta el lado del baile. Imagínate que en Uganda nos expulsáis campesinos a la fuerza. Imagina que tras siglos de saqueo el premio no fue la deuda. Imagina que tu bota nuestro cuello no nos dejó huella. Imagínate que no repartisteis África a pedazos, que el Congo fue dueño de su caucho. Imagínate que nuestra hambre desde el principio no sería la base de vuestro mercado. Diamantes no nos hicieron esclavos. Imagina inventar cada día un milagro. Imagínate que cada vez que gritamos libertad no apoyasteis al tirano. Imagínate no haber dejado ir hacia Afganistán en llamas. Que tus muros enriquecen a las mafias. Imagínate a la OTAN defendiendo la peña en Gaza. Luego te preguntarás por qué decidí volar. Mi nombre se borra. Brutal la mezcla de idiomas, de voces y tal. Me encanta. Bueno, siempre me ha gustado el tema este de la mezcla de voces y cositas así en las canciones. A mí siempre me gusta esta innovación. Hay gente que no, pero a mí sí me gusta. Bueno, Chus, pues nos hemos comido el tiempo. Tenemos que pasar a despedirnos porque si no nos van a echar de la radio. Así que si te parece, bueno, te dejo a los oyentes para que les digas lo que quieras y luego ya paso a despedirme yo. Nada, pues que la verdad es que siempre he sido bastante malo vendiéndome, así que no sé muy bien qué decir. Nada, invitarles a todas las personas que están escuchando el programa, en primer lugar, que sigan apoyando a AM, a vuestro medio, porque hay que apoyar a toda la gente que estáis dando voz, como decía, y oxígeno a las bandas. Y luego también, pues bueno, que se pasen a echar una escucha, si quieren escuchar algo así, como decíamos antes, algo diferente o algo, sí, diferente, por nuestras redes sociales, Ingrávito, por nuestra página www.ingrávito.es, que echen un vistazo a los a los videoclips, a los documentales también, y que no dejen de apoyar la música que se sale de, pues bueno, eso de los circuitos a lo mejor más de Radio Fórmula y demás, porque en realidad es la música con mayúsculas, por decirlo de alguna forma, que nace pues de las inquietudes, ¿no? De las inquietudes en estado más, más puro, por decirlo de alguna forma, que sale pues por necesidad, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues eso, y que no dejen de apoyar la música en sí. Pues nada, Chus, un placer haberte tenido aquí esta tarde. Gracias por acompañarnos. Y nada, yo como siempre os digo, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, ya sea desde el principio del programa, desde el medio o desde el final, no importa, habéis estado ahí, y ya sea desde Asalto Mata Radio Rock, Front Row Radio, o incluso desde nuestro podcast en Mitch Club. Y como siempre os digo, nos escuchamos el próximo domingo o lunes, y mucho metal, gente.